Ellos vienen a destruir, porque piensan que se acaba. Nosotros queremos construir, porque sentimos que comienza. La búsqueda cambió de día, pero no de sentido. Lunes, cuando se pone el sol. Por la 105.3, Radio El Algarrobo, Radio Comunitaria. A ti te conozco. Y esta música nos indica y nos permite avanzar en la búsqueda. Pasábamos escuchando la historia de las sillas de Silvio Rodríguez, este trovador cubano. Después seguíamos con otro tema de él y ahí enganchamos con el discurso de Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, dando un discurso sobre la ley antiterrorista. Esta ley que el disparatado fiscal Landívar de Santa María, en su prepotencia, en su impunidad, en su arrogancia, la arrogancia que le da el poder a todos estos fiscales, jueces de garantías, jueces federales, la arrogancia y la soberbia que les da el poder, como así también a nuestra gobernadora y también nuestra presidente. Estas celebridades que lejos están de ser representantes, hay todo un pueblo, muchos pueblos que se están manifestando, se ponen en la ruta de manera legal, lícita, manifestándose a través de las herramientas que la conciencia de la ciudadanía ha ido adquiriendo para no infringir en ningún delito, pero sí manifestar su presencia, su desacuerdo, contundente desacuerdo. Y ante esa situación tenemos la clara manifestación del pueblo de Andalgalá de todos los sábados, de los sábados y los sábados y los 15 de febrero, que por más que estos estados de sitio propuestos por sicarios abonados por el poder político, por el poder, por la gobernación, con funcionarios directamente presentes en estos lugares, los concejales avalando semejantes actos de terrorismo, y desde ahí vemos cómo todo el plan sistemático, pero no solo el pueblo de Andalgalá, el pueblo de Belén, ahí en Alpamicuna, haciendo los bloqueos y ilegalmente, articulando legalmente con las modalidades adecuadas que la mismísima conciencia de los pueblos le ha otorgado. Y en ese ejercicio legítimo es en el que se demuestra y se pronuncia el desacuerdo con nuestros representantes, que los llamamos celebridades porque por lo menos nuestra gobernadora Lucía Corpacci, junto con Dalmacio Mera, este vicegobernador, que en el programa 678 lo escuchábamos decir que como es abogado puede hablar hasta de lo que no sabe. Y en ese sentido es que él comienza a dar su discurso en este programa que fue grabado en vivo fue hecho y grabado en los estudios de Capital Federal. Entonces, llamamos a nuestra gobernadora, una celebridad, porque en medio de una provincia incendiada con una ausencia de representatividad, con una fuerte presencia de los pueblos, que lejos de escucharlos y abrir la discusión seria y adulta al diálogo, como están pronunciando ellos la propaganda de que necesitan el diálogo, los pueblos quieren hablar, y quieren hablar en serio. Y la representación, lejos del diálogo, terminan, y lejos de estar en el lugar del conflicto, terminan en Capital Federal, dando sus explicaciones a nivel mediático. Es patético y lamentable. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto a toda la gente que han sido avasallada en sus derechos, a todas las personas que no tenían garantías en esos días, a las más de 20 personas que estuvieron por 48 horas indocumentadas por culpa de un accionar ilegal en Belén. Entonces, encontramos que ante inclusive la represión vivida en Tinogasta, un nuevo 15 de febrero, como habíamos dicho ya que no queríamos volver a vivir, a plena luz del día y con las cámaras de la televisión nacional transmitiendo en vivo, cuando 28 horas antes de esa represión encontrábamos a la señora Lucía Corpacci diciendo que no era un gobierno que reprimía. Cuando las detenciones fueron ilegales en Belén, la represión que hubo en Tinogasta fue ilegal, el estado de sitio no proponía ninguna garantía para ninguna persona de Andalgalá, ningún visitante, ni siquiera las personas con fueros, los diputados que venían a solidarizarse en esta manifestación que se hace y se sabe a nivel nacional que todos los 15 de febrero se harán de aquí en más. ¿A dónde queremos llegar con estas actitudes? ¿Qué es lo que quiere lograr el poder económico, el dinero? ¿Qué es lo que quieren garantizar? ¿Una política minera a toda costa? ¿Con pueblos enteros levantados, con las banderas levantadas y el espíritu enaltecido en el honor de defender la vida? Lo hemos visto en Tinogasta. Madres con sus hijos, embarazadas, niños. ¿Y a ellos qué les importa? Seguiremos buscando a los responsables políticos de estas situaciones. Juzgaremos también a los responsables políticos del 15 de febrero de 2010. Pero que no les quepa la menor duda de que la complicidad ante los delitos de lesa humanidad los hacen cómplices, por acción o por omisión, de todo el delito que se cometa en este territorio. El tiempo dará lo suyo y la verdad mostrará en los ojos y en los corazones de todos los que habitemos esta tierra la claridad para distinguir. No queremos más representatividad represiva. Sí, participación, democracia participativa. Los pueblos se están organizando y ante eso no hay nada que puedan hacer, porque los pueblos ya conocen la verdad y no dan la espalda a la verdad. La verdad una vez que toca la conciencia de una persona, difícilmente la deje dormir. y la verdad acompaña a quien tenga que acompañar por el tiempo que tenga que acompañarlo. Libertad, democracia, salud, educación, información. Son algunas de las cosas que se vienen pronunciando desde siempre. La búsqueda no es más que una manera de indagar dónde estamos y hacia dónde vamos. Para ese ejercicio hace falta la reflexión. Y por eso nos damos un espacio semanal, en ese momento, en esa brecha de tiempo entre el día y la noche, cuando se pone el sol, ese sol que se pone en el horizonte, pero que amanece en nuestro interior. Es una simbología donde encontramos que todo lo externo va entrando en oscuridad, pero los corazones, la conciencia de quienes están en el camino, comienza a incinerarse, encenderse, y en esa sublime particularidad del ser, de unificarse, es en el que nos vamos encontrando. Y cada uno de los que nos encontramos, en cada uno de los bloqueos y en cada uno de los lugares donde tenemos que estar para defender la vida, nos sentimos orgullosos y nos da mucha esperanza, porque hay muy buena gente haciendo lo que tiene que hacer. Vamos con un poquito de música. Vieque, ahí está, Cultura Profética, para escuchar un poquito la letra y cantarla y sentirse tranquilo de que uno está en el lugar correcto, en el momento correcto, sintiendo lo que tiene que hacer para defender la herencia y el préstamo, que es la misma cosa, de nuestro territorio. Nosotros tenemos que devolver nuestro territorio, y eso es lo más difícil de comprender para el destructor. Nosotros tenemos que devolver un préstamo a la tierra, a la vida, a las generaciones que quedan. Son los glaciares, son las aguas subterráneas, los acuíferos, nuestras nacientes de agua, nuestro santuario de la naturaleza, tanto el Nevado de la Conquija como el Famatina y como tantos otros cerros que para los ojos del destructor son simples cateos de minerales que les traerán más divisas a sus países y más recursos para dominar a otros países. Pero para quienes estamos despertando espiritualmente, es, sí, es el lugar donde habita la conciencia, desde donde nace nuestro territorio, nuestras partículas íntimas, nuestras venas, lo que circula por nuestras venas. Somos el 70% agua, nuestro cerebro es el 90% agua, por lo tanto somos nuestro territorio y somos nuestra naciente, y esos santuarios son los que, a través de las fuerzas creadoras del cosmos y de la tierra, permiten esa combinación armoniosa que nos proporciona la existencia y la conciencia. Por eso estamos aquí y por eso defenderemos por siempre nuestro territorio. Así somos, eso es lo que somos. Nuestras nacientes es lo que somos. En la Conquija es un santuario de la naturaleza, como el Famatina y como cada uno de los cerros que estos destructores no distinguen porque tienen los ojos del espíritu vendados. Pero en el despertar de los pueblos está la conciencia de la conexión con lo más íntimo que existe en nosotros. Vamos a la música y despertándonos a cada instante. Vieque, de Cultura Profética. Gracias por estar ahí, por abrirte, por sentirlo. Cada cual es el juez de su propio destino, y en este juicio no hay desigualdad, no. De manos mis la va luchando poco a poco, pues es como único puede sobrellevar tanto embrollo. Piensan que se acaba. Nosotros queremos construir porque sentimos que comienza. La búsqueda cambió de día, pero no de sentido. Lunes, cuando se pone el sol.